es el pasado cada vez que peleamos y eso no puede ser. Hijo, decídelo tú, o es tu madre o soy yo. Basta de pelearse, no ven que me hacen daño verlas así. Porque se casaron, porque me acostumbraron a ser feliz. Desde un abrazo quiero que se perdonen de una vez. Porque yo les juro, me quedo con los dos o con ninguno. Porque yo les juro, me quedo con los dos o con ninguno. Marcharse, que lo decida él. A él le contaremos, a él nos gritamos el pasado cada vez que peleamos y eso no puede ser. Hijo, decídelo tú, o es tu madre o soy yo. Basta de pelearse, porque me acostumbraron a ser feliz. Quiero que se perdonen de una vez, porque yo les juro, me quedo con los dos.